Zona Cero. Entramos en tertulia. Carlos, deja ya ese bollito industrial, que eso solo tiene azúcar. Buenas noches, Carlos Canales. Hola, y grasa, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal, después de lo del azúcar ya no sé. Golosón, golosón. Ay, ay. ¿Qué tal, Bruno Canellosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú, es que tú vives instalado en el azúcar, sí, ¿eh? Sí, estoy asustado, porque si son 30 kilos de azúcar, eso no sé a cuánto en café se equivale. Pues, una barbaridad, porque a 20 gramos por café me sale mucho café que tomo al cabo del año. Lo malo de los 2 kilos diarios que se toma Bruno Canellosa de azúcar es que los instala en el café que toma. Bueno, lo primero que quiero hacer, queridos míos, es daros la enhorabuena por estos datos de audiencia tan espectaculares y tan esperanzadores. Bruno, Jesús, Carlos, pues bueno, la tertulia Zona Cero, ahí está, con 201.000 oyentes, que para las 2 de la mañana, Jesús, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Para eso lo quisieran muchos programas, ¿verdad? Muchos programas nocturnos en esas franjas horarias. Desde luego, bueno, siempre queda ratificado un poco ese esfuerzo, ¿no? Como comentaba más de una vez, un esfuerzo pues que tienen que hacer los oyentes por escuchar el programa a esas horas, ¿no?, intempestivas, pero que después pues encontramos esa satisfacción todos, ¿no? Cuando dices, hombre, detrás del micrófono, detrás de este programa, pues encuentran pues una legión de oyentes anónimos, pero que nos están siguiendo, ¿no? Entonces es lo que te congratula, lo que te da una satisfacción tremenda, el saber, ¿no?, que tenemos la cantidad de gente ahí, como decía una vez Bruno, que me pareció un ejemplo muy gráfico. Tenemos oyentes como para llenar 2 veces el Estadio Santiago Bernabéu. Pues ya son 3. Ya son 3. Ya son 3. No ha ido mal, ¿verdad, Bruno? No. La verdad es que ha sido una agradable sorpresa y bueno, por mi parte felicitaros a todos, porque creo que bueno, que es un gran triunfo que además nos congratula muchísimo, ¿no? Y creo que congratula a muchísima gente y congratula al mundo del misterio en general, ¿no? Que bueno, que vuelve a demostrar que estos temas tienen un gran apoyo por parte de la población. Y como decimos, ya hubiera querido hoy algún gran campo de fútbol poder haber llenado esos 70 o esos 90.000 espectadores que no han llenado, y nosotros 6 o 7 horas después de esos partidos de fútbol hubiéramos llenado 3 veces el Bernabéu. Yo creo que eso es un gran dato, saber que ahora mismo hay 200.000 personas ahí detrás escuchándonos. 201.000 personas. Aquí está Bruno Cariñosa, el guerrillero del misterio, Jesús Pellejo, que es el elfo del bosque, y Carlos Eldandi de la comunicación. Carlos, fíjate cómo que aplicación tan... Gracias. Por la pajarita. No, está muy bien, la verdad es que 200.000 personas estas horas, que estoy yo durmiendo, estoy a punto de que se me caiga la cabeza aquí sobre la mesa, la verdad es que me parece magnífico y estupendo. Sí, la verdad es que es para estar contento. Era un año, pues, bueno, lleno de circunstancias, unos retos muy difíciles los que teníamos que asumir, pero afortunadamente nuestro principal patrimonio, nuestro principal tesoro, que sois vosotros los oyentes, habéis estado ahí apoyando, ayudando, alentando, y eso no lo olvidaremos jamás. Así que nada, mucha rosa de los vientos para todos y que esto continúe. 201.000 ya somos, eso no está nada mal. Bueno, pues vamos a empezar porque, Bruno, lo de la audiencia está muy bien, pero nosotros ante todo lo que nos interesa es ser ricos. Sí. Porque Carlos está lleno de deudas, como ya sabes. Sí. Jesús no sabe ya dónde meterse porque los acreedores le persiguen. Lo tuyo y lo mío no lo vamos a contar porque ya es lamentable. Sí. Entonces, quisiéramos saber cómo acertar el próximo domingo con la lotería. Parece que Anthony Blake ya sabe algo, ¿no? Sí. Dice saberlo y dice que va a demostrarlo. Podemos hacer un poquito de historia. Anthony Blake es el más conocido de los mentalistas españoles. Y creo que conviene, antes de empezar a explicar algo más, qué significa mentalista. Porque bajo esa denominación voluntariamente ambigua, no se esconde una persona que tenga poderes de la mente, que sea un ismo de la mente, ¿no? No, bajo esa denominación se esconden aquellas personas que con trucos de magia, con trucos, con ilusionismo, creando ilusión en las personas, imitan aquellos fenómenos paranormales. Imitan fenómenos paranormales como en este caso sería pues la precognición, adivinar algo o predecir algo que va a ocurrir en el futuro, en esta ocasión, el próximo domingo, cuando se celebre el famoso sorteo de la Navidad con el conocidísimo y esperadísimo Gordo de la Navidad. Es decir, un mentalista trata de reproducir por magia, por magia, por ilusionismo, los poderes paranormales. Anthony Blake hace unos años publicaba un libro en donde explicaba cuál era su método. En donde explicaba, no quiere decir que dijera ni muchísimo menos la verdad, ¿no? Cuál era su método para ganar en la lotería. Y leemos textualmente lo que contaba en uno de sus libros. Decía, mi método, como todos, es sencillo. Y no te ocupará demasiado con la práctica, llegarás a obtener resultados extraordinarios. Porque hablaba directamente hacia el lector y decía, para comenzar a hacer el ejercicio hay que efectuar un proceso de relajación alfa. Y decía que consiste en proyectar en tu pantalla, en tu mente, un bombo de los que se usan en la lotería y observar todo lo que ocurre y que sean los números los que decidan. Imaginar los números que salen, los números que desfilan y cuando sientas que has conectado con ellos, fíjate en qué números son, díctalos o apúntalos en la libreta con la suficiente suavidad como para no perder tu estado de concentración. Dice, normalmente, después de hacer este ejercicio, sé inmediatamente si voy a tener éxito o no. Indiscutiblemente, si Anthony Blake le saliera tan bien, probablemente pues ya no estaría con la necesidad de seguir efectuando actuaciones en diferentes lugares, aunque entendemos que pueda ser de vocación. Pues bien, nos ha sorprendido a todos porque mañana Anthony Blake, en un centro comercial en Madrid, va a escribir sobre un libro, cuál va a ser el premio gordo de la Navidad del próximo domingo. Ese libro se encerrará en una caja que va a ser sellada con dos candados, va a ser introducida en una urna e incluso se va a situar una cámara, una webcam, para que por internet podamos seguir todos como nadie manipula ese libro que se encuentra dentro de esa caja hasta que el domingo por la tarde, una vez que se sepa cuál es el gordo de la Navidad, sea extraída y se demuestre que efectivamente, con una semana de anticipación, Anthony Blake había acertado el gordo de la Navidad. Y lo anticipamos desde ya, lo va a acertar con toda seguridad, porque el porcentaje y la probabilidad de aciertos es sencillamente del 100%. ¿Pero qué dices, Bruno? Sí, porque insistimos, aunque nos vayan a contar, aunque dudemos, aunque pensemos que quizá hay algún poder de la mente detrás que ha podido quizá adivinar el futuro, ciertamente, no hay más que magia. Y solo recordemos una comparación, aunque no sea puramente mentalismo. ¿Cuándo ha habido un mago capaz de hacer desaparecer un avión Boeing o hacer desaparecer la Estatua de la Libertad? Y todos hemos aceptado que es magia. Porque sea mentalismo, porque trate de imitar un fenómeno paranormal, no dejemos de pensar que sigue siendo magia, que sigue siendo truco. Recordarán los oyentes que hace unos meses dábamos una noticia parecida de un mentalista de un país que no era España, de Canadá, que había acertado con la colaboración de un programa de televisión el gordo de la Navidad. Había escrito el número que había acertado y lo había metido en el interior de un sobre, lo había sellado con notario, después de salir el gordo de la lotería correspondiente en ese país, abrieron el sobre y efectivamente el número coincidía. Ya vemos que hay, entre lo que va a hacer Anthony Blake y lo que hizo este otro mago, hay un punto en común, y es que ambos lo escriben. O al menos creemos que lo escriben. Nadie sabe si de esa tinta sale realmente algún color que deje marcado ese número. Y no sabemos si ese sobre, por su parte interior, pues quizá no sea exactamente papel, o sea algo parecido a papel carbón. Entonces, quizá con eso estamos dando alguna pista, porque aunque se sepa y aunque sepamos los trucos, sabéis que, bueno, por reservar un poco lo que va a ocurrir, no hay que, desvelarlo por completo, no hay que calcar exactamente lo que va a ocurrir. Estamos viendo, ¿no?, de calcar. Sí. Entonces, cuando se abra ese libro, aunque no es exactamente el mismo truco, lo que ha conseguido Anthony Blake, y tiene un gran mérito, es llegar a un paso más arriba. Ya no es encerrar ese número de lotería en un sobre, que es un truco muy sencillo y muy fácil, y que casi sale en los juegos borrás, un poquito más, ¿no? Pero esto ya es un truco con una predisposición técnica mucho más sofisticada, con un desarrollo y con una puesta en escena, sobre todo, que me parece extraordinaria, ¿no? A ver, nuestro experto en loterías, Carlos Penales. ¿Qué opinas tú del truco de...? Primero hay una diferencia. Bueno, el caso del canadiense era sobre un sorteo, un 640, un sorteo de lotería primitiva. Como la primitiva, que iba abarcando números, en tanto que aquí, imaginaros... Pero bueno, hay magos que incluso han adivinado los titulares de un periódico sí, que iba a tener esos titulares que van a ocurrir dentro de pues un año. Me decía que para el mentalismo, si imaginaros, el mentalista lo que hace es que recrea una situación ideal dentro de, antes de utilizar el truco, despista, por decir una manera, a la gente que tiene delante para desviar su atención hacia otra parte. Eso de manera genérica, no quiero decir, no estoy hablando del truco en sí. Lo digo porque cuando David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de Libertad, es obvio que la Estatua de Libertad no desapareció. Entonces las ilusiones consisten en eso, en hacer una puesta de escena muy bien elaborada, con un trabajo técnico muy sofisticado, y en el caso de David Copperfield, pues con enormes medios técnicos y económicos. En el caso de Anthony Blake, efectivamente ha dado un paso más, pero ha dado un paso más además en otro sentido, y es que la puesta en escena es formidable. Es formidable porque como no lo está haciendo al aire libre, en el sentido sí, que es un gran escenógrafo, está haciendo, a mí me parece un mentalista magnífico, entonces está haciéndolo, interpretándolo muy bien. La dificultad es también mayor por una sencilla razón, incluso la forma en la que él mismo expone en su libro cómo es esta foto tan divertida, que el estado alfa, que está tan gracioso, no es lo mismo proyectar teóricamente es un truco sobre la primitiva que sobre la Lotería Nacional, por razones obvias. La Lotería Nacional es un solo número, y cuando digo solo número es que cada bola es un número, no son varios bombos que contienen. No, pero en el de Navidad no, en la Navidad entran todas en el mismo bombo. Claro, ah bueno, sí, todas en el mismo bombo, pero no son no sacas un bombo por dígito. Cinco números independientes, claro, tú lo sacas siempre en una sola vela, pero luego hay otra bola que asigna el premio simplemente. Entonces es curioso porque efectivamente, como todos sabemos que al 100% va a acertar, no hay ninguna duda de que va a acertar. Lo gracioso del asunto es que, claro, hay que ser muy buen mentalista para que no sabéis para qué, no para acertar, que hay que serlo, sino para otra cosa, para que nadie levante la mano y le pregunte, oiga, ¿por qué no lo dice ahora? Sino que todo el mundo esté pendiente de cómo lo guarda. Claro, claro. Si el mentalismo consiste en eso, si en desviar la atención hacia otra parte, si nadie va a plantear el problema esencial, que eso casi lo sabe, ¿por qué no lo dice? Y la escenografía, el ambiente. No quiero arruinar el sol de Navidad. Ahí reside gran parte del éxito. Y decimos que va a acertar, y afortunadamente va a acertar, porque si acierta vamos a seguir disfrutando, que es lo que hemos hecho hasta ahora, de Anthony Blake. No, pero me gusta cómo lo hace. En caso de fracasar, dirá que me hundo profesionalmente y que será enterrar mi carrera. Todos me darán la espalda por haber montado un bluff. Ya comenté que me voy de España, aunque sea por vergüenza. Aunque cada día que pasa me siento más seguro que lo voy a hacer. Es muy bueno y mira si es bueno que hemos abierto la tertulia de la jornada con él. Además, doy otra pista más a todos los oyentes, y es que hoy o mañana, cuando presuntamente escriba este número, él no tiene ni idea de qué número es el que va a tocar en la lotería. Evidentemente, es una pista más que doy un poco para los oyentes. No tiene ni idea. Me atrevería a decir, pero sin embargo va a acertar. Me atrevería a decir algo más. No va a escribir ningún número hasta después del sorteo. Está dando demasiadas pistas ya. Bueno, pues está muy bien Anthony Blake. Le deseamos lo mejor y la verdad que ha conseguido mucha repercusión. Sí, estamos sí, todos pendientes de él. Va a ser uno de los personajes populares esta semana. Además, si me permites... Y ojo, es un truco difícil porque no es lo mismo. Exactamente cómo lo va a hacer. La escenografía... Es un truco complicado tal y como lo está planteando. Es decir, llega al sumo, va a ser este tipo de trucos, ya se han efectuado, pero como nadie lo ha hecho antes, ¿no? Sí, sí. La diferencia entre, con esto termino si queréis, el mentalista y el vidente, ¿sabéis? Que todos los años, por estas fechas, aparece un vidente de turno, Serratel, Aramis Fuster, el que sea, diciendo que va a tocar tal número, ¿no? Sí. Y lógicamente no toca. Es decir, esa es la diferencia. El vidente no va a acertar nunca, y sin embargo el mentalista sí va a acertar. Ahí está el truco, porque sí, el mentalista es magia. Hay videntes que tienen un mérito extraordinario. Pero ninguno puede acertar eso. Que jamás lo aciertan. Sí, ni casualidad. Pues esto lo cerramos con la famosa frase de Anthony Blake. No insistan, no le den más vueltas. Esto no existe. y un deseo, ¿no? Y es que toquen la Costa de la Muerte. Exactamente. Eso sí. Ojalá cayera por allí algunos milloncetes, que mal no iban a llegar, ¿verdad? En absoluto. Iba a ser una cosa muy saludable. Bueno, Carlos, por fin, tenemos ya el nacimiento del bebé clon. A ver si nace ya el pobre niño, porque de verdad estamos a vueltas con él durante todo el año. Antinori, ¿es un fantoche? ¿Es una mente preclara de la ciencia? Hombre, es famoso, y una mente preclara es famoso porque cuando tenía 57 años, año 1994, pasó a la historia ya de la medicina por conseguir el embarazo de una mujer de 63 años. La verdad es que, bueno, el logro técnico es notable. Antinori básicamente lo que pasa es que es una persona que necesita la publicidad para vivir. Sí. No sé por qué, pero está clarísimo. Está jugando al gato y al ratón con él. Si tiene éxito o no en lo que va a ocurrir, bueno, la gran ventaja que tiene este asunto es que vamos a salir de dudas bien pronto, porque se le acaba el tiempo, a él y a todos los demás. El punto para saber si son los charlatanes o no se va a saber muy pronto, porque han hablado tanto y han dicho tanto que ahora ya no pueden esconderse. ¿Dónde van a hacer el primer BBC? Bueno, pues acaba de anunciarlo, él ha dicho que van a hacer en Belgrado. En Belgrado. Ha dicho que van a hacer en Belgrado, él se encontraba en Serbia la semana pasada, entonces ha estado en una entrevista con el semanario NIN, un seminario de Belgrado, y en la entrevista él indicaba, bueno, él oficialmente estaba allí porque, bueno, porque hacía una serie de conferencias y trabajos en la clínica de inseminación artificial Papić, una clínica de Belgrado. Él no ha aclarado necesariamente que el niño vaya a nacer en esa clínica en concreto, pero bueno, ha dicho bien claramente que Serbia será uno de los tres países que van a participar en uno de los, para él, sucesos más importantes del recién comenzado siglo XXI. O sea, es modesto, chico. Sí. Entonces, en ese sentido lo digo porque cuando dice uno de los tres, Italia es el mismo, o sea, por hecho, el segundo es donde van a hacer Serbia, y el tercero está muy relacionado con una frase muy críptica que dijo al final, que es, cuando el niño nazca, le será comunicada al mundo su identidad y la de su familia, lo cual ha hecho presumir, y creo que como buen criterio, a los periodistas yugoslavos, que la familia no es yugoslava, no son serbios. Bueno, creo que dio una pista, dice que el padre era árabe. Pudiera ser, sí. Pudiera ser porque hay esa pista, un fortísimo rumor de que hay... Una pista, y tiene que ser millonario. Claro, espera, que hay un enorme rumor de que esto está pagado por alguien enorme poder económico. Pero podría ser incluso, si hablamos de cercanías, podría ser bosnio perfectamente. Pero en esta competencia, Bruno, entran también los israelianos, ¿no? Sí, ahí está la duda. Entre los israelianos, de todas formas, y Antinori hay una gran diferencia, y es que Antinori, aunque ciertamente ni sus formas ni su modo de dar a conocer las cosas no nos gusta a ninguno, ¿no? Sí, en el ámbito científico. De hacer ciencia no es el carácter que debería seguir, pero una fantochada similar dijo hace 10 años y demostró que era cierto y que lo logró. Por lo tanto, él tiene un punto más a favor que los israelianos, que no han demostrado que sean capaces de clonar embriones humanos, aunque es muy factible que lo hayan hecho y que por lo tanto hayan podido dar el paso de implantarlo en una mujer y de iniciar un proceso de embarazo normal. Y según Brigitte Boisselier, que es la directora de Clonite, que es la empresa afincada ahora mismo en Las Vegas, en Estados Unidos, pero que opera fuera de los Estados Unidos, según esta empresa, vinculada a la supuesta secta de los radianos, liderado por el contactado con seres de otros mundos, Claude Borilon, un ex periodista francés, ese bebé clonado, que ellos también están luchando por conseguirlo, que dicen haber luchado, que intentaron 10 implantaciones, que lograron 10 embarazos en otras tantas mujeres, que durante estos últimos meses ha habido 5 abortos de esas 10 mujeres, pero que hay 5 que tendrán a sus hijos en las próximas semanas, hijos clonados, niños clonados. El primero de ellos, si es cierto lo que han anunciado, va a nacer en los próximos días. Y estamos hablando de algo que está absolutamente encima. Estamos, claro, eso es el problema. Parece una competición. Es que eso es lo que hizo hablar a Antinori, porque claro, Antinori acaba de anunciar que es que nace en enero, el niño serbio. Sí, en enero, dentro de unos días. El 6 de enero. La primera y la segunda semana. Claro, es decir, pone, como decíamos en broma antes de empezar el programa, si provocan el parto, pues lo mismo el 25 de diciembre, la noche del 24. Claro. No, el objetivo era ese, en principio, era que naciera a principios del siglo XXI. El problema es que, claro, la situación está complicada, porque si Clonite tiene éxito, todo el montaje Antinori, esto es como llegar al Polo Sur. Da igual el medio que tengas, el segundo no cuenta. Es cuando no cuenta. Es que es así. Yo quiero dar un dato que puede ser muy importante. Entre los clientes de Clonite hay 3.000 parejas europeas que se pusieron en contacto con la empresa. 3.000 parejas europeas que querían tener un hijo clonado. Por una o por otra razón. De esas 3.000 parejas, 1.000 eran españolas. 1.000 eran españolas. Y de esos 5 bebés que se esperan, 2 son europeos. Es decir, muy probablemente sea español uno de los futuros. Bueno, ¿qué te parecen estas cifras, Jesús? Y sobre todo estas fechas que se barajan. Y no por casualidad. Yo creo que Antinori, sabiendo un poco la repercusión que quiere de los medios de comunicación, el que naciera, por ejemplo, un 25 de diciembre, le vendría muy bien. Sí, pero siendo el padre musulmán. No, porque es que los serbios querían el 6 de enero, es el comienzo del año nuevo. Dentro del cristianismo, el 6 de enero también es una de las fechas claves del cristianismo ortodoxo. O sea, él yo creo que ha barajado un poco todas las fechas probables y sabe que en estas, incluido principios de enero, pues son las fechas ideales. Y da igual que sea musulmán, porque esa es una pista que ha dado ahora y posiblemente, cuidado, es una pista falsa, no me extrañaría para nada. Sí, sí, sí. Pero ahí sí le interesa esto, porque es una persona mediática, esto lo está haciendo por dinero, evidentemente, no por mor de la ciencia ni por los adelantos técnicos, y a él le interesa posiblemente cumplir un viejo sueño, que es pues convertirse en Dios. Y no deja de ser una manera de convertirse en Dios, de ser un creador, y además de epatar un poco a toda la comunidad científica, que seguro que le repudian. Entonces, como pasa con casi todos estos científicos locos, entre comillas, pues una forma de vengarse es crear algo que los demás no pueden crear, o bien por limitaciones legales o sencillamente por conocimientos científicos. Yo creo que es un reto personal que él está teniendo. El que salíe o no salíe con los raelianos, yo creo que es secundario, porque es un juego que les interesa a las dos partes. Por supuesto, guardo comentar que cuando nazca ese bebé, nacerá con todos sus derechos. Por supuesto, claro. El niño no es responsable de la forma en que haya nacido. Por eso es muy importante una cosa, y es que lo que decía Jesús, muy probablemente Severino Antiloli nos esté dando pistas falsas, como probablemente Clonaiti los raelianos, como probablemente este primer bebé clonado sea hijo científico de ambos, como en un principio se supuso que podía ser, porque anunciaron hablaba que puede ser de él, claro. Es decir, que con toda seguridad nos están dando pistas falsas, y la más falsa de todas las pistas que nos han dado en los últimos tiempos es que han tenido que buscar un país en donde la clonación sea legal. No. El niño, el bebé, puede nacer mañana en el Hospital de la Paz en Madrid, y es un nacimiento absolutamente legal. Lo que no entraría dentro de la legalidad, y no exactamente dentro de la legalidad, los nacimientos ilegales. Es el proceso físico de la clonación, lo que está en el momento anterior a lo que sería el embarazo. Es que el embarazo, una vez iniciado, ¿quién lo puede pagar? En absoluto, claro. El nacimiento, el derecho a nacer, exacto. Válgame Dios. Estamos en el galimatías del siglo XXI, y esto sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo va a terminar. El problema para los próximos años va a ser increíble. Sí, es el comienzo de un cambio global absoluto en la forma en la que los seres humanos pues incluso nos relacionamos, porque cambiará completamente, es decir, porque la clonación en principio va a estar solamente en manos o al alcance de los muy poderosos económicamente, lo cual ya marca una ligera diferencia, es decir, los que nacen de una manera y los que no, los que nacen copiados. El problema puede ser serio. Lo que pasa es que no es tan grande como se ha dicho, por lo menos no es tan grande como se ha dicho, en el sentido que para mí la clonación, siempre he dicho que es un verdadero disparate, no sé qué sentido tiene copiar a una persona. Pero aparte de eso, dicho eso, reconozco que es difícil detener algo con lo que hay mucha gente que está a favor. Es casi que es imposible para. Mientras haya un matrimonio, claro, es imposible para que pueda hacer esto, sea de forma clandestina o sea legal, va a seguir habiendo clonaciones, y siempre va a haber un Antinori dispuesto a ejecutarlo, porque hay dinero por medio. Sí, y todo lo demás ya son artimañas, subterfugios legales, que se puede conseguir, porque la excepción ya está creada. En el momento que creas un caso, una excepción, la regla general empieza a llegar dentro de un poco. No, y ya tenemos muchas universidades, muchos departamentos científicos y médicos que están anunciando que ya no. Por ejemplo, creo que Stanford esta semana anunciaba que ya se va a dedicar a la clonación de células, ¿no? A la clonación de células embrionarias. Claro. Y luego hay algo más. Cuando dentro de unos años empiece, porque va a empezar también, cuando empiecen los nacimientos de niños mejorados genéticamente, que se hará, porque es cuestión de tiempo. Sí, igual que sean 10, 20, 30 años. Ahí sí que va a tener un problema la humanidad. Claro, es que, ¿qué se puede decir a unos padres si la ciencia dice tenemos ya la posibilidad de crear niños preparados genéticamente para que no sufran ninguna enfermedad a lo largo de su vida? No sé, es que se va a hacer. De todas formas, sobre ese tema, yo he estado viendo estos días bastante legislación al respecto, ¿no? Para saber un poco cómo estaba la legislación española ante la probabilidad que antes expresábamos, de esas 1000 parejas, la mayoría de ellos no son matrimonios y son parejas del mismo sexo, decía Brigitte Boiselier. Y quería consultar un poco cómo estaba la legislación al respecto, porque estamos muy convencidos de que la clonación humana está absolutamente prohibida. Sin embargo, esa prohibición de la clonación humana especifica lo siguiente, que, bueno, como toda ley, debe ser ambigua porque tiene que estar al objeto del criterio de un juez, pero dice que se prohíbe la clonación o producción de seres idénticos, ojo, con el objetivo de mejorar la raza. Es decir, no con el objetivo, por ejemplo, de tener hijos en parejas que no son fértiles o en otras circunstancias. Sin embargo, lo que decías, Carlos, es que sí que se entraría dentro de la eugenesia. Y la ley española está inspirada en la iglesia y está inspirada pero en la Pero el problema, Bruno, es que yo siempre he sido un contrario, y Jesús lo sabe perfectamente, a las leyes idiotas. Si la ciudad no tiene ningún objetivo, ningún sentido. ¿Cómo vas a prohibir? La eugenesia mecánica, no la eugenesia de eliminación. Lo que es un delito es la eugenesia por eliminación. yo te mato porque vas a nacer sordo. Eso es un delito. Eso. Pero el yo no te dejo nacer porque vas a oír como el mejor ser humano de la historia es que es de bobos. Y determinar claro. Qué es urgencia. ¿Y qué es? No, espera. Y algo más. De elegir el sexo. Determinar qué es mejorar la raza. Porque eso es muy relativo. Claro. ¿Qué es mejorar la raza? ¿Que mi hijo tenga conocimientos musicales y sea un genio como Mozart? ¿O que pueda correr los 100 metros en 9 segundos? Que no tenga ninguna enfermedad. Es un disparate. Claro. Lo suscribiría cualquiera. Claro, es que es un verdadero disparate. Imaginemos una familia que arrastra una pesada lacra genética. Una enfermedad genética. Mira, estaba pensando en un caso muy conocido, la porfiria. El de la familia mexicana y sus hijos. Como murió, por ejemplo, la hija de Isabel Allende, la porfiria. La porfiria. Pues, tú sabes que puedes mejorar genéticamente. Pues claro que lo vas a hacer. Los hijos, además, que no lo vas a algo hacer, más, es que lo que más indelito es no hacerlo, si puedes. Claro. Es todo lo contrario. Entonces, ahí entrarían unos debates teológicos tremendos. Por no hablar, si tienen o no tienen alma, los clonados. Que ya se ha debatido en algunas historias. Yo no reconozco el concepto de raza en todos los seres humanos. Pero bueno, dentro de eso, que sería ya discutible, claro. Es que había que decirle al legislador, oiga, es que usted lo que pretende es empeorarla. No, que no quiere mejorarla. Es que está el disparate, este da falta de rigor y es una verdadera chapuza. Y lo que tienes que hacer es eso, impedir que haya quien lo utilice para la eliminación de las personas que no están en común a un entorno, a una forma, a un aspecto, a una sociedad. Y lo que hacían los nazis. Pero ¿cómo que no pueden mejorarlo? ¿Pero qué dice? Lo que va a hacer el problema de la clonación es que si se hace, aparte de para replicar personas, se va a utilizar fundamentalmente para mejorarlas. O sea, clarísimamente, si las investigaciones llevan por ahí, el protegerte contra enfermedades, contra deformaciones genéticas, pues es que es el objetivo. Ese es el lado blanco. Es que es el único, claro. Es que nadie lo va a poder parar. Ese es el objetivo absoluto. Mira, es como cuando se cuestionan los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son muy cuestionables por muchas razones. Y dentro de las prácticas que llevan las empresas, además, hay cosas tremendas. Pero lo que sí que es cierto es que puede acabar con el hambre del mundo. O sea, si se utilizan bien. Esto es como todo. Si es que todas las creaciones humanas son ambivalentes. Mejora muchos alimentos. Claro. O sea, si tú consigues que el trigo crezca en el hielo, en las nevadas de Canadá, del norte, pues mira qué maravilla. Y lo que se cuestiona de los transgénicos es la mala utilización. Exacto, pero como todo, pero como la energía atómica, como la electricidad o como la pólvora. Así que todo es que el problema, Carlos, es que no nos fiamos y hacemos bien de las multinacionales. No nos fiamos de nosotros. Y de las manipulaciones de alimentos. Y claro. No nos fiamos porque ya llueve sobre mojado. Claro. No, los seres humanos yo que no nos fiamos de nosotros mismos, pero que no se consigue cortando con leyes disparatadas. O sea, que hay que sentarse un poco y pensarlo. No solo la ley, por ejemplo, revisando también eso, el mismo Código Penal español, que vuelve a ser un poco ambiguo, como la utilización de esas copulativas y de esas uniones de frases que no se sabe exactamente qué quiere decir, pero dice en el artículo 161 que es punible la creación de seres idénticos por clonación u otros procedimientos, pero luego añade dirigidos a la selección de la madre. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿y qué haces? ¿Detienes a la madre Gasol porque es un niño? Claro, pero sin embargo, en Estados Unidos sí es posible. Es decir, claro, Estados Unidos es el único país del mundo en donde no sería posible el nacimiento de una persona por clonación, porque sí que se especifica por ley que cualquier persona que salga de Estados Unidos para someterse a un tratamiento relacionado con la clonación terapéutica o reproductiva sí puede ser luego condenada en Estados Unidos. Él, por supuesto, no su hijo. Él. Evidentemente. Igual, ahí sí hay una por lo menos hay una pretensión clara, pero aquí es que es así, y además, como luego estas cosas hay que demostrarlas, lo que no se puede demostrar es el colmo ya de la tontería. ¿Y cómo vas a demostrar eso? No, es que, claro, mi hijo salió Ben Johnson porque le provoqué. Entonces, ¿qué haces? Bueno, Ben Johnson también lo provocaron. No sé si es el mejor ejemplo, ¿verdad? No, pero sí, dejamos en Carl Lewis, de verdad, venga. Lo dejamos en Carl Lewis. Oye, tío Owens, que entonces ya con seguridad. Es que es absurdo, es decir, es que no se puede detener lo imposible. Qué golpe fue lo de Jesse Owens por algunos en Estados Unidos, ¿eh? Sí. En Estados Unidos, no sé si vienen a decirlo. El gran atleta de la historia de la humanidad, desde luego. Lo único que interesa a Carl Lewis es que Carl Lewis nació ya en el tiempo de la duda, ¿no? Sí. Bueno, pues asuntos fuertes para este siglo del tiempo de la duda. Muy bien. El siglo XXI que viene dando fuerte, y vamos a desencresar un poco, Jesús, porque tenemos aquí muchas novedades de Papá Noel. Tú que eres un entusiasta de Papá Noel, nosotros somos más de los Reyes Magos, pero Papá pero, Noel... Pero porque llega antes, no por otra cosa. Claro. Pues lo que nos gustaría... Sí, yo sigo insistiendo. Bueno, la cantidad de niños que están llorando antes de las Navidades porque alguien se está yendo de la lengua, ¿eh? Sí, yo creo que hay más de un chivato por ahí. Bueno, uno acaba el juicio ya, ¿no? Uno está encargando el mito, ¿no? Sí. No, eso... Desde luego hay varias noticias, ¿no? Una de ellas, recientemente, un sacerdote británico de una iglesia católica en St. Mary, en Maidenhead, en Londres, pues le estafó a todos sus alumnos cuando me dijo que Santa Claus y sus venados se chicharraría si tuvieran que entregar los regalos a una velocidad supersónica, porque él comprobó que tendrían que ir ni más ni menos que a 3.000 veces la velocidad del sonido para poder entregar todos los regalos, que encima cifró casi en 92 millones de hogares, ¿no? Dice, entonces, claro, a esa velocidad, pues es imposible, ¿no?, que pueda llegar, por lo menos, íntegro, ¿no?, con su salud y todo su equipaje. Y este sacerdote anglicano, claro. Anglicano, sí, pero soy católico. Dijo 92 millones, ¿no? Sí, 92 millones de hogares. De hogares, claro, el ámbito suyo, ¿no? Y esto se junta además, claro. Su ámbito de competencia. Y esto se junta porque... Es que salió mal lo de la empresa de Inglaterra. No, salió fatal. Digo, nosotros no terminamos de completar la invasión. Sí, si no, en la celebridad llega a los reyes. Sí, sí, sí. Ahí, mira, hablando de eso, de la genética, yo creo que todavía está por explotar allí. Bien. Y esto hay que unirlo a una encuesta que ha salido también recientemente en el Reader Digest, diciendo pues todo lo que necesitaría este Papá Noel para poder llegar sano y salvo y en el tiempo adecuado y en todos estos hogares con los regalos. Y entonces se ha empezado a hacer estadísticas, números, datos, cifras, que desde luego no aportan gran cosa a este mito, a este mito romántico de Santa Claus, que después diremos alguna vez, ¿no?, la diferencia entre lo que es Papá Noel y Santa Claus, pero vamos a utilizarlo ahora como sinónimo. Y en Reader's Digest se establece que tendría ni más ni menos que entregar 378 millones de regalos, sí, de pronto, en 31 horas, en miles, en millones de hogares, no vamos a precisar, no vamos a dar el dato de este sacerdote anglicano, tendría que tener un trineo gigante con una capacidad, un volumen de carga muy específico, que sería pues 40,2 millones de metros cúbicos. Y un gasto considerable, es decir, estamos hablando de un Papá Noel que tenía que ser multimillonario, porque tendría que gastar para todo el utillaje del trineo, de los renos, unos 252.000 millones de dólares, contando que solo el trineo con esa capacidad cúbica le costaría 155 millones de dólares. ¿Qué pasa? Si empezamos a juntar una cosa tras otra, incluso se ha demostrado, y por páginas por internet, donde dice que físicamente Santa Claus no puede existir, porque no hay ningún superhombre, juntando a Superman, a Spiderman, a Batman y a todos los superhéroes, que pudiera hacer esta travesía, esta trayectoria en tan poco tiempo, a esa gran velocidad, que tuviera tanto dinero y que por supuesto tuviera la capacidad de la elasticidad para ir colándose chimenea en chimenea. Pues no, porque oye, si son 40 millones y pico de metros cúbicos, yo empiezo a enganchar renos al trineo y hasta que consiga tirar de él. Estos no han captado, todavía no han captado que es mágico, ¿eh? Claro. Pero se empeñan todos los años, en este caso son estas dos noticias, como podría haber conseguido alguna más, pero se empeñan todos los años en cargarse el mito con este tipo de cifras, que claro, evidentemente son tan imposibles de evaluar, porque las matemáticas aquí empezarán a hacer chirivitas. Un millón de renos hace falta. Un millón de renos, efectivamente. Entonces, dentro de todos esos, para tirar este trineo en concreto, estos datos del Reader Digest, pues, haría falta un millón de renos. Es que mil arriba, mil abajo. Es que dicen darse cuenta que es que son renos especiales. A ver, Jesús, claro, son renos voladores. Por no hablar de la comida, que habla de la capacidad para meter todos estos regalos, ¿no? Y a Rodolfo se le enciende la trufa. ¿Y dónde está? Vamos a Rodolfo, claro. Que va adelante. Claro. ¿Y dónde metes toda la comida de estos renos? ¿Y dónde metes pues toda la cantidad de utensilios que se supone que tiene que llevar este Papá Noel y la ropa que se irá gastando, etcétera, etcétera? Es decir, se ha hablado de tantas cosas que desde luego cuando lo lees, ya digo que se ha hecho verdaderos estudios sesudos, ¿no?, incluso con fórmulas matemáticas para demostrar la imposibilidad de que este personaje haya podido existir, es como decía Carlos cuando hablaba de las leyes, es una estupidez más. Pero Jesús, esto de Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, ¿es lo mismo? ¿O? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya alguna vez lo hemos contado, ¿no? Pero bueno... ¿Y por qué una cosa es el 6 de diciembre, según qué país? Se ha ido derivando. Lo de Santa Claus, un poco, si quieres, vendría un poco lo de San Nicolás. Mm. Es un poco el mito que existe del hombre que da regalos, pues con todo un obispo, ¿no?, del siglo IV, que murió y cuyo martirologio sirvió un poco para engrandecer las virtudes de este hombre. Y que sirvió un poco, dentro de su agiografía para ayudar a muchos niños, les daba regalos y bueno, tenían que convertir a alguien un poco en el patrono de los niños, y San Nicolás pues cumplía todos los requisitos, que después por derivación se convirtió en Santa Claus. Y lo de Papá Noel, hemos comentado más de una vez que de un famoso anuncio de la Coca-Cola de 1931, cuando ya ponen a este recordete, ya venía de antes incluso, de un cuento de Washington Irving, como se fue sufriendo la metamorfosis de un personaje delgado, esquelético, como era San Nicolás, mayor, feo, en fin, tenía todos los atributos, pues después se convierte en un señor bonachón, redondete, con esa casaca roja, con su gorrita, y que se parece más a uno de los gnomos de la mitología nórdica que al Santa Claus que conocemos de menos de Turquía y, por supuesto, pues de todos los Países Bajos, que es donde realmente da los regalos el Santa Claus, acompañado de un negro, que es el que se encarga de dar buenos o malos regalos en función del comportamiento de estos. Lo han ido eliminando, ¿no? Eso últimamente, las leyendas. Sí, sí, lo van eliminando, porque ya no era políticamente correcto. Claro, en cambio, y por otro lado, porque había una culturación tremenda en la zona de los Países Bajos donde San Nicolás llevaba los regalos. Por cierto, venía de España, directamente. Desde el siglo XVI en la leyenda, el San Nicolás belga, por ejemplo, viene de España, no viene del Polo Norte. Entonces, aunque realmente tenía que haber venido al Mediterráneo Oriental, pero bueno, esos son los detalles. El caso es que es verdad que hubo una especie de transformación física. Yo el anuncio médico me dediqué para uno de los programas nuestros a recopilar los más antiguos que yo he visto por ahí. El anuncio más antiguo que yo he visto de un San Nicolás parecido al actual, que va de verde, por cierto, es francés, es un Papá Noel, un Papá Navidad, que va vestido de verde, es más delgado, pero ya el traje, bueno, tiene un aspecto bastante, bastante parecido al de los duendecitos nórdicos. Aunque es verdad que el San Nicolás, el Santa Claus, tal y como le conocemos de un anuncio Coca-Cola del año 32, la Navidad del 31 al 32, en realidad ya se representaba de rojo de manera muy habitual a principios del siglo XX. Bueno, y en líneas generales no ha cambiado tanto como dicen. Al mundo entero queremos dar nuestro mensaje de paz. Lo que hay que quedarlo siempre es eso, es con... Sí. Pues con el mito, con el romanticismo que puede tener esto y con todo lo que significa y el símbolo, ¿no? Que conlleva Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, lo llamemos como lo llamemos. Todo lo demás pues está bien como comentario de salón, como tertulia, pero desde luego nunca hay que cagarse los mitos, porque nos quedan tan pocos que, como se decía también de las hadas, en el momento que alguien, un niño, no cree en él, hay uno menos para repartir regalos. Exactamente. Bueno, pues ese saludo para los 2.000 millones de niños que hay en el planeta, y ojalá que todos tengan su derecho a ver a Papá Noel o a percibirlo, a estar con esos juguetes que van a llegar. Ojalá lleguen para todos. Bueno, vamos antes de la consulta Zona Cero con una suerte de noticias curiosonas, Bruno, porque aquí tenemos a este acupuntor que opera. Sí. En Cataluña, sí. Y que afirma poderlo curar todo, o casi todo. Únicamente sí. Lo que falla es el método, ¿no? Sí, sí. Bueno, y creo que había una enfermedad que decía no curar, solo una o un par de ellas. La cuestión es que se trata de un gripe, acupuntor afincado en Sabadell, en donde tiene consulta, y que ha sido juzgado la pasada semana por la sección tercera de la Audiencia de Barcelona después de las denuncias interpuestas por varios de sus clientes. La cuestión viene de lejos, viene del año 92, cuando surgen las primeras denuncias a este doctor, denuncias que efectúa un periódico catalán, el Diario de Sabadell, a través de dos de sus afectados, Dionisio Corral y Dolores de Cerguera. A Dionisio, por ejemplo, acudió a la consulta con un cuadro depresivo que le aseguró que le sanaría ese cuadro con la extracción de cuatro de sus muelas. El tratamiento le costó 200.000 pesetas y efectivamente, como en todos los casos, no hubo una mejoría en el caso del paciente. Pues bien, lo ocurrido con esta persona es lo que ocurría a muchas personas que acudían a su consulta, y algunas de las cuales decimos que han interpuesto denuncia. La cuestión es que su método de curación partía de esa idea, de que los dientes y las muelas son algo así como captadores energéticos que en un momento determinado comienzan a dar malas señales, y comienzan a transmitir equivocamente las señales que proceden del universo y que incorpora el cuerpo, y que cuando esas señales son equivocadas provocan enfermedades, que extrayendo las muelas o los dientes, bueno, pues se solucionan las enfermedades. En el juicio se ha hablado de casos como, por ejemplo, el de una ciudadana catalana llamada María, que perdió 29 dientes, o de José María, que perdió 24. También se habló de la venta que efectuaba a sus clientes de embriones vivos de cerebro total, así los llamaba, embriones vivos de cerebro total. Porque la verdad es que la lingüística empleada por este curandero es bastante particular. Él decía me coge en tinori, sí, él decía que había aprendido En el juicio no lo ha confesado, pero nosotros poseemos todo un informe que además tenemos aquí, en donde confiesa que sus capacidades y sus conocimientos parten, por ejemplo, de lo que había aprendido en China y de lo que había aprendido en otros lugares, pero también tenía mucho que ver con unas experiencias ufológicas con ovnis que habría vivido a partir de los 11 años. Pero ante el juez en este caso se negó a explicar en qué consistían esas experiencias que le llevaron a crear una nueva técnica médica para cuya explicación necesitó del concurso de expertos el juez, que él denominó medicina biocibernética cuántica holográmica, que consiste en la formulación subliminal que induce al individuo a reencontrarse con la armonía bioenergética de todo el universo, tomando como referencia al progenitor universo cosmos, que en seres humanos como enfermos existenciales se ha perdido. Digamos que ese era el nombre de la el nombre y la explicación. Eso lo pones en la tarjeta de visita o en la puerta, lo que te lo dice mientras te extraen una abuela para ver que te duele menos, ¿no? Es un estudio que él mismo nos entregó ya hace unos cuantos años, encabezado por él, decían Pérez Ribalta y Puig, especialista en medicina biocibernética cuántica holográmica, medicina tradicional y medicina neurofocal. Sí. Y en ese mismo informe que nos entregaba, él decía, yo creo que ahí está lo más preocupante. Y ahora tendrá que ser el juez quien determine, si hay indicios de algún tipo de delito o de falta. Pero él decía en este mismo informe que era capaz de curar enfermedades, algunas de ellas incurables o de muy difícil cura, como depresiones, asma, hepatitis A y B, esclerosis múltiple, cólicos nefríticos afectados por el síndrome de Down, epilepsia, Parkinson, fibromas, quistes ováricos, tumores cerebrales o diferentes tipos de cáncer. Bueno, pues este individuo, este espécimen, es un sinvergüenza, así de claro. No se puede jugar con la salud de la gente de esta manera, condenando a los ciudadanos a la sopa de por vida. Sí. Y desde luego que ojalá que pronto le descubran del todo, y le condenen por lo que tengan que condenarle. Y por favor, a los oyentes de los adolescentes, no caigáis en estos farsantes, en las garras de estos farsantes que van por ahí anunciando que curan la humanidad, que curan todos los males del mundo, y lo único que son, pues eso, son estos holográficos de estos, ¿no? Sí. Son entes holográficos. La verdad es que después de explicar en su informe que nos entregó durante un congreso ufológico celebrado en Ventre en el año 92 y de explicar todas las enfermedades que sanaba, él añadía una nota a pie de página que decía que esta medicina en su grado de desarrollo actual no ha conseguido todavía resultados satisfactorios en las clásicas hernias discales y pinzamientos o bloqueos vertebrales. En cambio, esto era lo único. Las hernias discales no consigue, pero en cambio sí que cura el síndrome de Down, ¿no? Sí, y decía además, en el síndrome de Down incluso él explicaba exactamente lo siguiente: en pacientes afectados por el síndrome de Down es especialmente aconsejable esta terapia, pues despierta el grado de conciencia en todos ellos y consiguientemente mejoran su calidad de vida al participar en la mayor medida en el mundo en que les rodea. También son beneficiarias de este hecho aquellas personas que por encontrarse dentro de su entorno comparten su problemática. Yo creo que es terrible este tipo de afirmaciones, y luego toda la lista de tipos de cáncer que dice sanar. No, cáncer de pulmón, cáncer lingual, cáncer faringe, laringe, cáncer de tráquea, cáncer de esófago, cáncer de estómago y de vejiga. Bueno, pues ojalá que el peso de la justicia caiga sobre él, y de paso que le salte un par de dientes para que se le cure también la neura. La verdad es que espera sentencia con una amplia sonrisa. Sí. Desgraciadamente. Sí, ¿no? Blanquísima, ¿no? Sí. Además. Sí. Porque habéis dado al dentista blanqueza, lo que dices antes. Bueno, pues vamos por las consultas de Zona Cero. Mar, cuéntanos. Pues desde Bali nos llega el correo de José que... Desde Indonesia. Quiere plantear una cuestión que por lo visto se está exhibiendo en unos grandes almacenes de Bali. Es un ser misterioso que se llama Jenglot o Jenglot, y mide unos 8 o 12 centímetros, come sangre de pollo, tiene el pelo muy largo y tres dedos en las manos. Nos ha enviado un artículo y diferentes fotos sobre este pequeño ser, y bueno, él le suena todo un poco a técnica comercial, pero se están exhibiendo allí en Bali. ¿Y a ti, Carlos, a qué te suena? ¿Jenglot o Jenglot? No, suena lo mismo, la verdad. La técnica comercial, porque cosa más rara. Siempre que aparece un pequeño animal desconocido, rápidamente hay científicos encima, incluyendo científicos indonesios. Bueno, pero en esta parte del mundo tiene mucho arte para vender estas cosas. Sí, porque... pero siempre aparecen bichitos encima. No, esto es una... Efectivamente es un truco y no tiene... Acuérdate cuando vendían esos perritos de aguas y luego eran ratitas. Sí, claro. Sí, bueno, fíjate, a mí lo que se hace... A mí hace poco me regalaban un hombre pez, que es un pez con una forma terriblemente parecida a la humana. Y es un pez real, un pez de aproximadamente un metro, disecado, lo tengo en casa, lo podemos comprobar un día perfectamente, pero sin embargo... Luego se descubrió, porque se hicieron populares en una época determinada, y se venden en efectivamente, el famoso Gara Diablo, y se venden en determinados lugares, y no era más que una raya a la que le han seccionado diversas partes de su cuerpo una vez de muertos, y bueno, pues por esas cosas que tiene la morfología de determinados animales, una vez disecado adquiere un aspecto de un humano absolutamente diablesco, ¿no? Que es la sensación con rabo. Sí, además. Vamos con más consultas. Más cosas. Quique Requejo está muy disgustado. Dice que después de oír el especial sobre neopaganismo y en concreto vuestras afirmaciones acerca de que la cultura celta es un invento relativamente reciente, pues le gustaría que le indicarais qué son los cientos de castros celtas que hay en Galicia, concretamente escribe desde Vigo y a 500 metros de su casa tiene, dice uno y desde siempre, tanto maestros como posteriormente catedráticos de historia, le han contado rotundamente que son poblados celtas. Además, le regalaron... un amuleto, dice, yo dudaba un poco de que fuera realmente un amuleto celta, pero ahora me habéis dejado con la boca. Y lo son castros celtas, lo que pasa es que no tiene nada que ver con eso, es decir, celtas hubo no solamente en Galicia o en todo el noreste de España, bueno, llegaron hasta muy al sur, y en España se hablaron varios idiomas celtas, muchos, por cierto, como las lenguas celtas no están excesivamente separadas del latín, es una de las cosas por las cuales el norte de España o la Galia se latinizaron tan rápido. No, a lo que nos referíamos es a que la cultura céltica como tal, la que existe hoy, la cultura celta moderna, no tiene nada que ver con eso. Otro oyente nos enviaba un correo, ¿verdad, Mar? Sí. Y decía que claro, que después de haber escuchado el monográfico, pues comprobó en un documental que él tenía, como habían extraído el ADN de unas tumbas celtas, y habían ido a un colegio de Gales, que se supone que es el sitio más celta del mundo, ¿no? Bueno, pues habían prospectado entre los niños del colegio y ni uno solo había dado genes celtas. Pero es que no existen los genes celtas. Sí, vamos a ver, el celtismo era un concepto cultural e idiomático, no era un concepto racial. Había celtas de tipos muy diferentes porque eran oleadas que duraron durante cientos y cientos de años en toda Europa. Claro. Por supuesto que los gallegos actuales y los de Teruel y los de Valencia tendrán en su estructura de ADN parte de genes que comparten con los franceses, los bretones, los galeses y los ingleses, pero exactamente igual que ocurre entre todos los europeos en mayor o menor medida. No, lo que decíamos otro día es que el celtismo como concepto cultural nace en el siglo XVIII y XIX, principalmente en el XIX, y que no tiene nada que ver con las culturas celtas actuales, que son únicas y exclusivamente las aquellas naciones que todavía conservan la lengua. Bueno, pues ya hablaremos detenidamente de los celtas y de lo que se comían, por ejemplo. Gracias, Bruno Carreñosa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, Carlos Canales, Jesús Callejo, un abrazo muy fuerte. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continúa la Rosa de los Vientos.